la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Federación General Internacional de Sindicatos, la Federación General de Sindicatos de Europa y la Organización Mundial contra las Torturas emitieron una declaración conjunta para censurar a las autoridades surcoreanas por su represión contra los sindicatos y activistas de derechos humanos que critican la política del trabajo del gobierno y su violación del derecho a trabajo.